Y esto es... Persona Sekai, un programa guayo. Sí, sí, que está viendo sus últimos programas. ¿Qué poco queda, boludo? Faltan dos programas nada más. Oh, sí, se viene la nueva temporada, porque ni siquiera sueñen que esto se termina. Ojalá yo pudiera soñar que esto se termina, porque no que soy más una mierda de esto, pero sigo haciéndolo igual. Qué lejos que estamos de terminar, qué mal que todavía le podemos hacer. Todavía, mientras sigan sacando cosas, me parece que vamos a seguir estando. Cuando muera la creatividad, morirá el programa. Te daré el poder de Humberto Vélez. El poderoso cassette de VHS, autografiado por Humberto Vélez. Bueno, y en esta única sección, porque a todo esto estaba quilombos de mi familia, como de costumbre, terminé grabando un sábado cuando debería haberlo hecho un jueves, pero el demonio. Esta es la sección de mangas y les traigo The Last Airbender Prequel, Zuko's Story. O en castellano básico, el último maestro aire, la precuela, la historia de Zuko. Sí, dijimos manga. Sí, a pesar de que debería ser una merimanga, pero propiamente es un manga, ¡oh demonios! Es un poca que se lee al revés, es buenísimo, fue la única diferencia que le podemos encontrar. En realidad se lee al derecho. O yo ya... Al revés de cómo se debería leer. Bueno, manga. Al revés de la inversa. Mira, yo en este momento no sé cuál es mi izquierda ni mi derecha, así que no me confunda más de lo que ya estoy. Dejémoslo ahí. Bueno, a finales de mayo y principios de junio de este año salieron a la venta dos tomos de manga con el fin de promocionar la adaptación live action de Avatar: The Last Airbender, la película. El primero es una precuela titulada Zuko's Story, mientras que la segunda es una adaptación de la película The Last Airbender. En fin, obviamente no tiene sentido hablar del segundo manga, así que prosigamos con The Last Airbender Prequel Zuko's Story. Principalmente porque este fue el que compré y el otro no me atrajo porque vio a ver la película de cualquier manera. Medio que a esta altura la vida todavía no... Sí, la iba a cagar. A todo esto creo que la mandan en agosto, el 12 de agosto la van a mandar acá a Rosario o a Argentina esta película. Así que ya me lo hubiera cagado con un mes y medio de anticipación. Bueno, ¿en qué estaba? Este manga fue publicado por la editorial Random House en su línea Del Rey Manga el 18 de mayo de este año. El guión quedó a cargo de la dupla de escritores Dave Roman y Alison Wilgus. Roman es un escritor y artista de webcomics, co-creador entre otros de Jack's Epoch and the Quick and Forbidden, y trabajó en cómics como Flight y Bizarro War para DC, mientras que Wilgus, por su parte, es una escritora y artista de webcomics, siendo sus únicos trabajos publicados en el sello Del Rey Manga estos. Y ¿Wilgus? La más puta idea, pues son muchas cosas extrañas que no... Es webcomics. O sea, hay pocos que lo logran llegar a una editorial y muchos otros que quedan en el anonimato, porque hay tantos dando vuelta por ahí. Sí, pero hay algunos que tienen su fama, que tienen fama y que están muy buenos. Pero... Sí, sí, por eso, pero de esta no he escuchado nada hasta el momento. O sea, Jack's Epoch, del otro autor, lo he escuchado nombrar 20.000 millones de helados. Sí, bueno, si laburó para DC, por lo menos algo de chapa tiene. Sí. Bueno, y finalmente en el apartado gráfico la tenemos a Nina Matsumoto. Sí, estuvo en el campo de entrenamiento de Marvel. Es probable. Esta es otra escritora. Trabajó para DC. Ajá. Bien, sí, ese fue el otro, ese fue el escritor. Como les decía, en el apartado gráfico la tenemos a Nina Matsumoto, otra escritora y artista webcomics, mejor conocida por su seudónimo Space Coyote en DeviantArt, creadora de Saturnalia, trabajó para Bongo Comics en varios números de The Simpsons, Bart Simpson y Treehouse of Horrors. Sí, sí, es la autora de todos los cómics de Los Simpsons y de Matt Groening. Bueno, como dibujante, y finalmente es la autora de Shoukaiden, otro manga publicado por Del Rey. Bueno, la historia, la cual no les voy a cagar porque es un tomo único y se lee demasiado rápido, Zuko. La historia cuenta en líneas generales las experiencias de Zuko desde su destierro y la destitución de su título como príncipe heredero de la Nación del Fuego, luego de negarse a enfrentar a su padre en un duelo de Agni Kai. Yo lo hubiera recontrafreído vivo, pero bueno, eso soy yo. En ese momento no tenía el score para eso. No, pero igual, la actitud es lo que cuenta. Bueno, hasta el momento, todo esto hasta el y de ahí va hasta, desde este punto va hasta el momento en el que ve la luz despedida por el despertar del Avatar, cuando es descubierto por Katara y Sokka en el Polo Sur en su huevo de cristal gélido, por decirlo de alguna manera. Bien, así eso es lo que adapta el manga y todo lo que debería estar en el medio. O sea, que es lo que la mayoría de la gente no vio. En la serie se han mostrado fragmentos que están bien adaptados en el manga y otras cosas más. Bueno, en este manga podemos ver a fondo el sufrimiento y humillaciones por las que Zuko atraviesa en su viaje, las dificultades que supera y cómo su actitud hacia su tío y su situación van cambiando. A lo largo de la historia también conoceremos el origen del espíritu azul, algo recontramente grosso, que hubiera sido mucho más grosso todavía en la serie animada, pero acá nos van a dar el gusto de saber cómo pasó. Y la inspiración para el alter ego de Zuko. Poca bola que le han dado esa historia, pero hubiera estado muy bueno. Con decirte que evocan cosas del libro del super mega artbook que me compré de conceptos, con decirte que invocan cosas que de ideas de ahí ya me pareció grosso que lo hicieran de esa manera. Bueno, además de apariciones de personajes que resultan completamente incoherentes si se los toma por el lado y sucesos de la serie animada, sumado a diferencias de estilo en los personajes. O sea que esto todo lo voy a explicar en este momento. Entre las diferencias más notorias, Zuko inicia la historia con el diseño y edad que tiene durante el final de la segunda temporada, el libro Tierra. Y su personalidad es notoriamente diferente, hasta el punto de hacer algo que todos los fans y los creadores de la serie saben que es imposible. O sea, posta, yo no lo veo haciendo eso ni mierda. Esa cosa que hizo ahí al principio del manga, yo no lo veo ni de casualidad haciendo eso. Bueno, el tío Airo se ve como es representado en la película, aunque su personalidad se siente extraña. O sea, así que debe ser la personalidad de Airo en la película, no la personalidad de Airo en la serie animada. Azula aparece con el look y edad de la tercera temporada, el libro Fuego, incluyendo un cameo de Ty Lee y Mai, que tenemos una significativa aparición de Guru Patik durante el viaje de Zuko al Templo Aire del Este. También podemos ver al monje Shiu y a los sabios del Templo del Avatar Roku. Los motivos detrás de cómo el tío Airo termina la tripulación de Zuko y cómo la misma es reunida son diferentes a lo que se toma en la historia en la serie de TV. Ah, pero resolvieron y se la batieron todos juntos. Sí, pero quedó bien. Y tomando en cuenta que esto va a ser precuela de la película y que no debería tener realmente poco y nada que ver con lo que pasa en la serie, está muy bien adaptado. Mezclaron cosas que en la serie no pasaron o que no deberían haber pasado porque no se dijo nada al respecto. Pero queda bien, dentro de todo queda bastante bien. No se han mandado cagadas así garrafales, pero dentro de todo, salvo por esa cosa que digo que Zuko hace. Pero bueno, ¿dónde estaba? Bueno, como dije, los motivos detrás de cómo el tío Airo termina la tripulación de Zuko y cómo la misma es reunida son diferentes a lo visto en la serie. La relación entre ambos también es muy diferente al inicio. Y la personalidad de Azula es una versión mucho más light de como se la ve en la serie de TV. Y también hace algo realmente fuera de personaje. O sea, Zuko y Azula hacen cosas puntuales que están fuera de personaje. En la misma situación. Son dos cosas puntuales. Firelord Ozai es representado como una amenazante figura sombría. Aunque no de igual manera que en la serie de TV, sino más bien como escondiendo el look que tendrá la película, el cual creo ya revelaron en los trailers. En alguno de todos los trailers lo tuvieron que haber hecho, si no me equivoco. O sea, no era el tipo que hace las grandes alas de fuego en el... Eso no era, eso es una escena del Polo Sur. O sea, no estoy seguro si hizo un cameo en algún momento de los trailers, pero ya lo va a hacer. Bueno, como datos extras, al final del manga de Yapa viene una suerte de behind the scenes con el plot y la primera versión de los bocetos de las primeras páginas del manga que dibujó Nina Matsumoto. O sea, dentro de todo es una es un paquetito bastante completo y simpático. Y ahora sí, pasemos al veredicto. Se va al recarajo plus 500. No lo digo como fan. Si así fuese, ya saben que hubiera gritado. En fin, en la crítica técnica tenemos una historia a modo precuela que readapta de manera interesante la historia de orígenes de Zuko. Como... agarra demasiado, muy importante. Sí, sí, es que no la queda realmente, salvo ese detallecito que no me termina de gustar ni de cerrar, pero está bien. Bueno, como esta es en base a la película y no a la serie, no voy a criticar sus diferencias que marqué anteriormente con la versión original. No las voy a criticar, no las estoy criticando, estoy diciendo que es diferente, pero está bien, está bien. Volviendo con la historia, la misma es emocionante y no aburre en ningún momento. Y dura demasiado, para mí es demasiado corta como para que suceda también. Los personajes son reinterpretaciones en base a la película, así que nuevamente no puedo compararlos negativamente con sus versiones de la serie. Hasta que veamos la película. Sí, sí, cuando veamos la película me voy a terminar de cerrar si está bien la representación en cuanto a lo que se ha hecho. Aunque sea de todas formas de un lado a otro, serían fallas menores en la historia de los casos con algunos más notorios que otros. El estilo manga de la dibujante es realmente muy bueno. Sí, realmente es muy bueno. O sea, vos lo agarrás y realmente te crees que es un manga. Pero un manga posta. La única diferencia es que se lee al revés como se debería leer un manga, pero... Sí, sí, pero como esto está hecho es una merimanga. La autora es japonés-canadiense. Sí, sí, he visto merimanga que se ven raros. Este realmente parece un manga 100%. Sí, sí, porque la loca hace un estilo manga con todas sus letras. O sea, todavía tiene un toque más de americano. Tiene un pequeño leve toque. Sí, por el control de que todas las viñetas están bien cerradas. Por eso, de que no tiene alguna cosa loca como salirse de la viñeta o hacer una viñeta más grande. Ah, eso también lo hacen en el americano, pero es poco frecuente. Sí, por eso, pero acá lo veo. Acá todo cuadro, pero... Sí, sí, pero no por eso, pero está bien. O sea, la loca realmente te convence que te siga el nombre, Nina Matsumoto. Ya está, te le vende de una manera u otra. O sea, asistente de la tortuga ninja o sea, merimanga. Y sí. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, como le dije. O salís en Tekken. También. Bueno, el estilo manga de lo viejo es realmente bueno y su adaptación de los personajes está bien lograda, tomando en cuenta lo mencionado en las diferencias remarcadas anteriormente. Y el hecho de que todavía no vimos la película como para mandar la mierda. Sí, pero de vuelta, Zuko es Zuko, pero es el Zuko del segundo libro. Es un Zuko temporal. Sí, Azula es Azula, pero es Azula del libro. Aparecen Ty Lee y Mai. Es un cameo, es un solo cuadro en el que aparecen, pero tienen el aspecto de la serie de TV, el pequeño detalle. No deberían estar todavía. Sí, es que no deberían estar ni siquiera en la Nación del Fuego. Porque Mai en ese momento estaba en después va. Lo mandan de una colonia con el viejo a gobernar Omayu. Y Ty Lee se había unido al circo hace un rato largo. Bueno, ¿dónde me quedé? Porque como decía, el arte secuencial y el estilo de Matsumoto logran capturar la esencia de los escenarios y el mundo de Avatar de manera simplificada, aunque en la parte de los combates le falta todavía un poco más de dinamismo. En resumen, The Last Airbender Prequel, Zuko's Story, es un manga que no debería faltar en el librero de ningún fan de la serie, aun si la película termina siendo un pedazo de mierda, como estoy temiendo. Shyamalan no debería haber sido su director, pero supongo que es mejor opción que Uwe Boll. Uwe Boll nunca es una opción. Exacto. Demonios, Peter Jackson, Bryan Singer, Jerry Bruckheimer, John Woo, ¿dónde los hermanos estaban? Necesitamos un buen director épico. ¿Dónde mierda estaban metidos, hermanos? Tráiganme a Eddie LeBron. Bueno, como les decía, este manga no puede faltar en el librero de un verdadero fan de Avatar, así que, ¿qué esperan para conseguirla? Y los dejamos con algún tema de la loca playlist. We'll be right back. Una vez más en persona nos acaba diciendo a las 8 horas 41 minutos y 9 segundos damos inicio a la sección de noticias. Para conducir la sección les presento el conductor Alche y acá nuestro comentarista Pairo. Estamos acá en directo desde la nueva tierra de Wachowski. Terminaste con tu papeleo, Wachowski. Soy Winnie Pooh y venga del de Winnie Pooh se zarpó, ¿eh? De Winnie Pooh se fue la mierda. Ya vamos a caer en eso y ya se van a enterar. Así que bueno, empecemos con nuestro, con este top 5 de palabras de la semana. Que dentro de todo un top medio fulero para noticias. Excepto dos noticias. Las dos primeras. Ahora en forma de protesta voy a comer una gomita. Primera palabra y quinta en nuestra posición. Son copitas, son los espermas de Linterna Verde. Bueno. Déficit. Coño, me siento. No usen de menta. No importa. ENG Port, compañía pilar de los estudios de animación ENG Production y Sebek, ha anunciado recientemente que el año fiscal se ha cerrado con el registro de varias pérdidas equivalentes a 201 millones de yens, que vendría a ser alrededor de 7.29 millones de pesos argentinos, claro, aproximadamente. Suficiente como para construir un Gundam real. Y con la devaluación con la crisis actual, creía que no. Nos quedamos en mitad de camino. Bueno, construyo el brazo y con el poder del brazo consigo plata para el resto. Siendo el 72% de ese valor corresponde. Construye la espada, la pega al techo del auto y busco la espada. Continuando con este, el 72% corresponde a una deuda que no se pudo cobrar por parte de ENG Port, la cual está además relacionada con la producción de una película de Sebek. Vos, ¿cuál? Pairo, no revelan las, no. Digamos, las producciones que trajeron pérdida a la compañía, a las dos compañías. Sebek. ENG Port, que es como la unión de las dos. Sí, es como, sí, como sí, bueno, pero no. Sí, pero no deja de ser la última película de Sebek. No me acuerdo. En el momento me iba a poner a buscar las películas, dije, ni da. ¿De este año? Sí, de este año. Ah, sería entre marzo de. Entre mayo. Entre mayo del 2009 y mayo del 2010. Deja ese cartel de dirigente del puntor, deje de mirar porno, por favor. Solo dos veces al día, máximo. Qué bueno que está, boludo. Qué buena frase. Parte de la pérdida también es debido a la especulación del estudio ENG Production con respecto al éxito de un anime que finalmente resultó en una deuda de 23 millones de yens, alrededor de 855 mil pesos argentinos. Hasta ahora no revelaron cuál de las producciones fue. Además, una adaptación animada de la ya mencionada película fue cancelada de emisión, ocasionando además pérdidas todavía más. Esta vez valorada en 72 millones de yens, que son 2 millones 172.500 pesos. Bueno, el nombre de la película obviamente no ha sido mencionado por parte del estudio de momento. Vamos a ver si después se ponen las pilas y tiran cuál fue el anime que los arruinó. Con esta pérdida, el estudio Sebek se encuentra actualmente produciendo dos películas animadas, Broken Blade, que constará de 6 partes, estrenándose la primera el próximo 26 de junio, y Sukino Fafner, Heaven and Earth. Nuestra cuarta palabra es out. Out. Está fuera, Pairo. Igual que lo que dejaste afuera recién. Lo liberé al mundo. Bueno, es otra forma de llamarlo. El manga. Ahora les pertenece a todos. Manga Pokon. Para los que sepan, un manga Pokon es un manga deportivo de béisbol mayor. Creado por Takuya Mitsuda, está cerca de llegar a su final tras 15 años de publicación. ¿Va a terminar mayor? ¡Qué copado! A menos que sea como The Prince of Tennis que tiraron. No me comparé mayor con The Prince of Tennis. Son situaciones, Pairo. No son una mierda. No me comparé dos cosas totalmente diferentes. Son situaciones, no se refiere a relación a calidad, sino se refiere a una situación. Bueno, es como la explosión entre Atucha 2 y digamos la bomba de Hiroshima, es lo mismo, es una explosión atómica en los dos casos. Aunque nunca está lleno, nunca explotó Atucha 2. Nunca explotó Atucha 2. Ojalá que sí. Así, quiero obtener el poder de Hulk. Yo prefiero el de la gente de Needles. Needles. Por chitero. Así se confirmó en su web oficial, donde con un adelanto de la revista número 31 de la Weekly Shonen Sunday. No obstante, el capítulo final de esta serie no se incluirá en el siguiente número de la revista, o sea, 31, que saldrá a la venta el próximo 30 de junio. Por su parte, Takuya Mitsuda, su autor, comenzó a editar este manga en 1994 y actualmente posee 76 volúmenes recopilatorios. Y una enorme cantidad de plata. La verdad de esto es que solo un país fuera... 16 temporadas, aclarar. Fuera de esto... Más películas y live actions. Fuera de esto, relacionado con esto, fuera de Japón, un solo país la licenció. Está licenciado el manga. Sí, nosotros no somos China. No. El capítulo que pondrá fin a los partidos de Major será publicado en el número 32 de la Shonen Sunday a la venta el 7 de julio. Así que ya saben. Eso va a ser re zarpado. Clasificación. Nuestra tercera palabra. No referido al mundial, porque ya me tiene que dar roto al mundial. De acuerdo con una entrevista concedida por el director Albert Hughes, bueno, debes conocer, Pyro, que te gustó su película, su última película, The Book of Eli. Warner Brothers, la compañía esta maldita, le ha exigido que el live action de Akira será una película de denominación PG-13, orientada... ¡Verga! Lo que se conoce como una película verga. Que será de para menores de 13 años, lo cual importa poco y nada. No tendrá clasificación R, fue algo que tuve que asumir cuando hablé con el estudio. La primera cosa que me dijeron fue que tenía que ser PG-13. Y yo dije... ¿No la vieron acaso? ¿Eso le parece que es para menores de 13 años? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? Y yo dije... Ok, puedo tomar esto como un reto, como un estorbo. Agregando además que va a ser difícil porque hay muchos temas pesados. Algunas cosas, tantas también. Pero el truco será simplificar todo para que el público... digamos... Lo absorba. de una manera chota. Para que no tenga tanta complejidad y el público lo entienda. Esas... Tiene un sonido para esto. Las palabras de Albert Hughes. Realmente con esa actitud no voy a ver su película. Qué poronga que le han hecho, que le hacen a todas estas películas, la puta madre, pues no es falta de ganas, es boicot. Hughes menciona, además, que está mirando lo que hizo Christopher Nolan con Batman para pretender cómo hacer una película PG-13 sin que se sienta como tal. Yo no creo que Batman sea una película para mayores de 13 años. Para menores de 13 años. No. Y que si al serlo no le intentan no serlo. No sé, va a ser muy raro, boludo. Ya la cagaron, ya con esto la cagaron. Además, y esto que fue lo que más me encantó, agregó que el guión estará listo para principios de septiembre y que le gustaría encontrar un joven actor para el papel principal y un actor estilo Gary Oldman o Morgan Freeman para un rol secundario. ¿A qué viene esto? No lo sabemos. Y realmente me parece al pedo. ¿Qué haría? ¿Qué persona sería Morgan Freeman en esta película? Parece que tanto trabajar con Gary Oldman se le está pegando. A lo mejor se pasa como a los Wachowski, que se pasó como un hermano Wachowski que se pasó del otro lado. No, es que todos quieren tener acoso de... como en... no podemos hacer mini espías sin coso. Por otra parte, el director ha revelado que él solo estará... en la primera parte de la película de Akira, aunque no le interesan las secuelas. Esto es en respuesta a lo que comentó el productor Andrew Lazard durante una entrevista hace un par de días, donde dijo que Akira tendrá dos películas, la primera con el argumento de los volúmenes del 1 al 3 del manga y teóricamente una segunda película con la del 4 al 6. Lo cual... No terminé ni el segundo tomo del manga y quieren hacer dos películas. Esto interpretaría que Christopher, gracias a Dios, que Albert Hughes diciendo voy a hacer mierda la película, sí. Y me va a importar poco. Voy a cagar en todos estos fanáticos, boludo. No voy a ver su peliculita, pero no le voy a dar dinero a él, entonces. A él no le voy a dar dinero, le voy a dar dinero a la gente que hizo Hachi, porque eso sí se lo merecen. Vamos con la segunda palabra. Bueno, esta noticia un poco más alegre. Que es Dorimu. O el japonés de Dream, porque no saben pronunciar en inglés. Dorimu. Por Dios. Encima, me es gracioso escucharlos decir hot cakes. Porque no les sale. Hotokeki. Por Dios. Los japoneses sí saben, obviamente, sí saben, realmente lo saben lo que quieren. Y las empresas saben muy bien lo que ellos quieren y se lo dan. Eso es lo bueno de Japón. Que... Es lo bueno de la mercadotecnia de Japón. Si vos querés mucho una arma, capaz que te la venden a precio barato. ¿Por qué digo esto? Porque de regalo, en el primer Blu-ray disc de Kisexi se incluyó unas pantsu. Pero no cualquier panzo cualquiera. Unas panzo cualquiera. Sino que eran las mismas. Sino que son las mismas que Rico tenía puestas en el primer capítulo cuando intentó seducir a Keita por primera vez. Qué entre barato. Comillas, seducir. Qué serie zarpada que sexy. Pero posta, qué serie zarpada. Ya imagino que alguno que otro medio rata se lo va a comprar y va a usar gelis. Bueno, dejémoslo ahí. Es la segunda edición del tomo del Blu-ray, viene con gel. ¡Pangulo! ¡Pangulo! Es nuestra primera palabra, Pyro. Ya que estamos con cosas locas y manga. Sí pensaban que los japoneses se daban, que son en Japón, se daban el caso en que... ¿Que los japoneses se daban? Sí, se dan. Estudios científicos demostraron que todos los japoneses se daban. Bueno, como quería decir, si pensaban que solo en Japón se daban casos en que los políticos eran retratados en mangas con historias fantásticas y llenas de cosas locas, como ya mencionamos tiempo atrás, como por ejemplo el caso del ex primer ministro Koizumi, les comento que no es así. ya que en Italia salió al mercado un cómic con influencia de manga que representa la biografía de Silvio Berlusconi, el actual el gran Berlusca, el de las casas de las 100 fiestas. Silvio Berlusconi, el actual primer ministro de Italia. Su autor, Matteo Principe, se declaró fanático. Muerto en este momento, doctor. Se declaró fanático del manga y reconoce su influencia en su obra, autoeditada a través de internet, además de ser conocer el idioma japonés a través de sus estudios en la Universidad de Nápoles. Gracias a la Universidad de Nápoles, a mí la universidad no me enseñó japonés. Es una universidad buena. Acá es una facultad, eso es una universidad. El primer número de la obra Quel sogno di tanto tempo fa. O sea, el sueño de hace tanto tiempo. Hace mucho tiempo. Más o menos, o tanto tiempo la misma. No, es el sueño de hace tanto tiempo. Sale a la venta con 64 páginas a 4,50 euros. Y se edita bajo la editorial La Torre. Bastante interesante conseguirte algo de esto. A continuación la sinopsis de Quel sogno di tanto tempo fa. Silvio. ¿Cuál sogno di tanto tiempo? Silvio era un niño lleno de ambiciones y sueños que quería. Todo esto termina con algo porno. Cuando empieza así termina con algo porno. Quería seguir el consejo de sus padres, pero sabía que su camino era diferente. Así como el nuestro, medio distorsionado. El del éxito personal y la afirmación. De 24 centímetros. Silvio estaba seguro de ello, contrariamente de las expectativas de sus padres y la opinión de sus otros amigos que nunca habían entendido. El pequeño Silvio demostró tener ideas claras sobre su futuro. El pequeño Silvio. Sí, en la tapa, vos lo ves a Berlusconi con un dedo apuntándose al cielo, ¿qué? Más o menos. Ah, bueno. Pero está retratado en la portada y atrás es como imagen tipo agua. Está, digamos, es una imagen muy campestre, por ahí tipo como un está el descampado y está un Berlusconi más chiquito sosteniendo un libro medio raro y con o sea muy ahora no me sale el hijo este de Bradley, del Führer. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién es Führer? El Full Metal Alchemist. ¿El Führer de Full Metal Alchemist? No, el hijo del Führer. ¿Cómo se llama? Selim Bradley. Muy parecido, excepto con que sin el chalequito. Muy bien. Ya sabemos su secreto. Silvio Selim Berlusconi. ¿Qué pasaría si vos en un momento te quedaras atrapado, digamos que tu brazo esté inmovilizado? ¿Qué harías? No podés moverte, estás como tipo, digamos como atrapado como en el sitio, como el que pasó el japonés que le cayó su torre de mangas y quedó sepultado. Pero nada más tu brazo, ¿qué harías? ¿Solamente mi brazo? ¿Y no lo puedo sacar? ¿Me puede venir a ayudar a alguien? Agarro mi celular con mi otro brazo y pido ayuda. Déjame pensar. ¿Con qué cuento? ¿Qué herramientas? Herramientas de carpintería. Te cuento con herramientas de carpintería. Corto lo que me está atrapando el brazo. Es un buen razonamiento entre todos. Sí, lástima que a esta persona no le sirvió. Buenísimo. Una noticia extra es. No voy a tirar el título, sino que voy a tirar directamente. Jonathan Meltz, de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, es uno de estos tipos a quienes Dios parece que no les dio. Digamos, una capacidad para las manualidades, pero sí para el bricolage. Un buen día se encontraba haciendo un ganso en su sótano con la caldera de su casa. No. Voy a corregir la nota porque está mal escrita. En un día se encontraba en su sótano de su casa manoseándose el ganso. En el sótano. Estaba caliente. Con la caldera de su casa cuando esta se le cayó encima del brazo, dejándolo inmovilizado. Como Jonathan vive solo, no podía llamar a nadie. para pedir ayuda, tampoco tenía un teléfono a mano como para telefonear a alguien para que lo socorriera. Así que después tuiteó, tengo una caldera agarrándome el brazo. Así que después de más de 24 horas le vino una pregunta a la cabeza, una duda bastante existencial y bastante estúpida y friki. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Una duda cuya resolución podría acabar con el problema. La pregunta y más importante del momento y que se le ocurre es: ¿qué haría MacGyver en mi lugar? Por alguna razón extraña dedució que el popular Manitas televisivo hubiese amputado el brazo para salir de ahí. En su imaginación, el plan de Mels era perfecto. O sea, iba a tomar una sierra. No iba a doler. Iba a tomar una sierra con la mano que tenía libre. Se iba a putar el brazo y correría a la cocina para meter el muñón en el congelador y llamar a la policía. Si el típico loco te lo dio a pegar, seguramente, y no te va a quedar nada. Por ende, entonces comenzó la operación, agarró una sierra y comenzó con el doloroso proceso. Sin embargo, esta no era la adecuada, así que probó con una de mayor tamaño. Pero parece que no se dio cuenta, no tomó en cuenta el dolor y los nervios le iban a vencer. Sí, sí. Por ende tuvo que dejar la cirugía y darse cuenta de que su personaje favorito solo existía en la televisión. Ah, como duele, boludo. Afortunadamente, Melch es el mejor jugador de softball de su grupete, por lo que sus amigos le echaron de menos cuando en ese día del partido, pensando de que algo malo le había pasado. Afortunadamente, uno de ellos se presentó en la casa del afectado al ver que no contestaba las llamadas a la puerta y decidió llamar y también al teléfono. Decidió. A ver, se recontracagó la carrera. Decidió llamar a la policía, que encontró a Jonathan atrapado y desangrándose. La policía llamó a los bomberos, que tuvieron que usar maquinaria pesada para sacar a Jonathan de su trampa. Los días de la vida. Respecto al brazo, los bomberos y los enfermeros, después de esto, no pudieron hacer nada. Estaba tan destrozado por el peso de la caldera y el uso de las sierras que tuvieron que amputarlo. Y esta vez de manera profesional. Y no se lo pudieron volver a pegar, obviamente. En total, según la fuente. Pusieron un automail, obviamente. En total, y según las fuentes consultadas, Mel se pasó 48 horas en el sótano. Aunque creemos que lo de amputarse el brazo sucedió un poco antes de que lo vinieran a rescatar, porque hubiera muerto de sangrado si fuera así. Y ahora digamos que sus amigos están haciendo una colecta para pagarle una prótesis. Respecto al estado de Mel, solo podemos especular que habrá cambiado su serie favorita. Es un idiota. No sé cómo se le ocurren cosas así. Son 2 días, boludo. ¿Qué? Tampoco te vas a morir por 2 días de mierda. ¿Podés estar sin comer o tomar algo por 2 días? No, 3 días. Podés vivir sin comer y sin tomar agua. Sí, pero si te dormí, podés vivir más. No, pero qué sé yo. Sí. Igual cuando dormís, gastás más oxígeno. Pero, ¿sí? Sí, bueno, pero ¿y qué? Pero no, ahí no te está faltando el oxígeno. Y ojo que dormir también te da más hambre. No, te dormís del hambre. Si te dormís no sentí nada. Pero al mismo tiempo se te va a ir el sueño, Pyro. Me vuelvo a dormir. Ah, ya viste, Pyro, que ya terminaron de construir la... No, la terminaron de construir, pero no, todavía no es la inauguración de la estatua de Gundam. El Shizuoka. Ay, Gundam versión 2. Es que te dije, Pyro, no podía ser. Sí. Esa vez que vos me dijiste, no, pero yo tengo fotos de esto. No. Obvio que no es una foto, es una imagen hecha por computadora. No, así estaba y lo desarmaron y ahora lo están haciendo de nuevo. Claro. Decirme. Bueno. Todos están contra mí. Sabes que tengo demasiada gente debajo de mi mando. El resto de las noticias van a estar en www.personascape.blogspot.com. Si pueden dejar sus comentarios y alguna que otra cosa. Por cierto, si alguien vive en Japón y nos está escuchando, por favor mándenos las bragas que vienen junto al Blu-ray de Kisexy. Yo se las compro, no tengo ninguna clase de problema. Así que Vamos con un tema. Y esto dura 50 minutos, Pairo. ¿Por qué estarás tanto en el baño? espíritus del mal, conviértanme en Pyro el inmortal. Esa cara lo pagó todo. Ya está. Va a bajar Cristo con esto, dar una patada en el trasero. No, va a venir Jebus y Superman y te van a... De onda. ¿Y de onda esto? ¿Por eso se cae Guayoy? En la sección de anime. Sección estrenos de anime, porque no hice tiempo para hacer una sección propiamente de anime. A ver. ¿Y como lo prometí la semana pasada? Sí. No diría, porque estoy diciendo sección de propiamente de anime. Sería una reseña de un anime. Te va a venir el topollillo, te vas a cagar pata en el orto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué volvió a cambiar la cartelera de estrenos una vez más? Y menos mal que no hice esto la semana pasada, pues lo tendría que haber vuelto a hacer. ¿Qué tenemos en cosas nuevas que se han estrenado? Bueno, una ya se estrenó, que es Sekirei Pure X-Men, que Pure Engagement, digo. Que esta es la segunda temporada de la guerra Sekirei con más Mutsubi y el harem de L. Para los que ven esta serie saben por qué yo le digo L al tipo. Y no es por su gran inteligencia. A todo esto, todos los que hacen cosplay y se cree que son L, no son L, son este tipo. A ver. En un momento que sube un tipo haciendo de... cosplay de L Sekirei, entre comillas, y que diga, no, no soy L, soy L Sekirei. A ver, bueno, esta temporada veremos más de los recuerdos del pasado y más información sobre la Sekirei 08, lo que vimos en un principio, lo que vimos en el final de la primera temporada. Aparte, supuestamente tiene que terminar la historia, ya que si bien la temporada pasada cerró, nos dejó bastante mal parado, o peor de como había empezado. Pero por lo menos el primer capítulo, bien, sigue la línea, no ha decaído. También tenemos el estreno de Kyou Koi no Hachimatsu, que este es un OVA único de parte de la gente de JC Staff. Esta OVA está basada en el homónimo manga de Minami Kanan, que saldrá con el tomo 9 del mismo manga. Para más info, tenemos que Minami Kanan también es la autora de Honey X Honey Drop, para los que estén juntando el manga de Ibrea. O sea, no es un trabajo desconocido. Y para los que estén juntando el manga de Ibrea, Honey and Honey Drops tiene dos OVAs. Este es el que la chica se convierte en sirvienta. Creo que de un compañero suyo. No, era una escuela de gente rica. Sí, una escuela de gente rica, me parece. Después cada tipo, cada estudiante elige a su sirviente. Y después no sé por qué quilombo, la flaquita termina siendo la sirvienta del flaquito este, que también me parece que tiene ganas. Y toda la bola. es como Lady versus Butler, pero sin teta. Bola. A ver, también tenemos esto que es Mitsudomoe, que esta es una serie de TV de unos 13 episodios basada en el manga gag del mismo nombre. La historia trata sobre una chica medio sádica llamada Mitsuba, una medio macho Futaba y una misteriosa Hitoha y su hermanita Marui, donde pasan el día a día en la clase 6-3. Ahora, si nos ponemos a juntar la cosa, nos vamos de Hanamaru hasta el final de Gozo, hasta el final de Kaion, tenemos todas las etapas del estudiante promedio japonés cubiertas. Y si nos faltan, empezamos de Charaichi, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos Lady vs Butler, tenemos Kisexy, y empezamos de Char y cubrimos todo año, tenemos una serie por año fácil, y todas las escuelas. También tenemos lo que sería Black Lagoon Roberta's Blood Trail, que para todos los fanáticos que estaban esperando esto, por fin tenemos el estreno de lo que son las OVAs de Black Lagoon. Esta es una tirada de unos, vamos a decir, no uno, ni dos, sino cinco OVAs frescos de la historia de Roberta, la maid de la sangre y la destrucción. Esta es la primera OVA de las cinco. Esta es la primera de las cinco. La segunda va a salir dentro de 2 meses, me parece. Más o menos. Bueno, por supuesto, esto también es un indicativo muy fuerte de una posible tercera temporada de la historia, que supuestamente, según se decía, iba a empezar desde enero del año que viene, pero es todo en el aire lo que estoy diciendo. El que era la lo que habían una vez tirado la posible tercera temporada era esto. Una temporada. No, pero ahora se estaba trabajando la idea de después de esto largar una tercera tirada de este. No sé. Es la bola de coso, es la bola de Zero en Tsukaima. No se hace, sale el especial, sale la serie, no se hace, sale el especial, sale la segunda temporada, sale la tercera temporada, sale la cuarta temporada. Zero en Tsukaima era otra cosa. No, pero es así, así empieza la pelotudez. Manga, no podés frutearle tanto. Como que no, si Zero en Tsukaima es novela, menos le podés frutear, igual le frutean. Se termina Zero en Tsukaima. Sí, pero no en anime. Pero te digo. Cuando quieren. No sé si terminó. Ahí, papas. Sale con papas. Ya está, listo. Sale tercera temporada, sale nueva temporada de Zero en Tsukaima. Ya sabes, tercera temporada. De cuarta temporada, digo. Igual Chris en Orlando no sé si tuvo buena aceptación. Para mí no. Yo te digo muy choto, ¿eh? Los últimos capítulos de Prince en Orlando son los únicos que sirven. Y no todos. Y bueno, eso es todo. O sea, no es mucho, pero son cuatro cosas nuevas que salieron de la nada. Esperemos que el próximo mes no esté tan inquilombado como este y me deje trabajar tranquilo. Y pongo un tema y seguimos con otra cosa. Dale, mandá un tema nuevo. Porque todos son nuevos. Todos son temas nuevos. Oh, señor operador, nos deja. ¡Suscríbete! descanso, así volver a casita. Y esto es Persona No Se Cae. Guayoy. Con la garganta de cero hecha moco. ¿Y la sección TVOs de esta semana tenemos? Nada, esto es la esto es el segundo informe de serie en disculpa del del fantasma. Que es más largo, pero mucho más llevadero, porque les traigo una serie excelente. Y esta ocasión es Ugly Americans, o Americanos Feos. Esta es una serie animada americana que se estrenó el pasado 17 de marzo de este año por la señal de Comedy Central. Los responsables de la misma son Devin Clark, su creador, y David Stern, el guionista que la desarrolló. Este hombre fue escritor regular de Los Simpsons. En el resto del staff está compuesto por Aaron Augenblick como supervisor de producción y director de animación, quien trabajó en varias series animadas de culto de MTV, incluyendo Daria, y finalmente a Daniel Powell como productor ejecutivo. Iniciamos el primer capítulo con nuestro protagonista, un hombre en ropa interior amordazado y esposado a su cama, y desde la ventana vemos a una diabólica y sombría figura que le dice algo como así como: ¡te veré en el infierno, basura mortal! Antes de irse volando. De pronto, algo o alguien comienza a golpear violentamente la puerta de su habitación hasta romperla en pedazos. Y espero que esto esté... sí, esto está grabando. Pedazos. Bueno, revelando ser un zombie. Y mientras este se acerca amenazadoramente al indefenso protagonista, este comienza a relatarnos un breve prólogo de cómo carajo llegó a donde está. ¿Recuerdas esa vez cuando simplemente te mudaste a la gran ciudad y tomaste el primer departamento que pudiste encontrar en Craigslist, en la lista Craig, con un tipo completamente inesperado como compañero de cuarto? Ahí es donde empieza mi historia. Y la podrida mano del zombie se acerca cada vez más al rostro de nuestro protagonista y con un solo movimiento le quita la cinta adhesiva de la boca y el protagonista grita furiosamente: ¡la puerta estaba abierta! Y el zombie contesta: ¿aún te seguís acostando con esa demonio? Estamos muy bien. O sea, pensé que anoche alguien estaba siendo asesinado acá. El hombre en calzoncillos responde: sí, sí, Cali tiene unos problemas de hostilidad. A lo que el zombie remata: ¿te parece? Mi amigo Ray le arrancó las bolas de una mordida a un tipo una vez y todo el proceso fue menos ruidoso. Y más o menos así inicia el primer capítulo de Ugly Americans. Y los títulos pasaron antes de que iniciara todo esto. Bueno, nuestro protagonista es Mark Lilly, un trabajador social, y el zombie es Randall Skeffington, su compañero de cuarto, quien se volvió zombie a propósito para poder llevarse la cama a la a una chica que solo salía con zombies. Pero cuando se... Esa semana, bien dicho, porque cuando este vuelve a encontrarse con ella, la chica ya no está interesada en zombies, sino en brujos. ¡Perra! Moraleja de Mark Lilly: nunca tomes decisiones que pueden cambiar tu vida con una erección y una botella de tequila. Sabias palabras. Volviendo al presente, luego de una breve conversación donde descubrimos que los planes de Randall para el resto del día incluyen quedarse mirando al vacío con una mirada fría de muerto por un rato largo y en algún momento ver el DVD de Kung Fu Panda. Posta. Qué buena película de Kung Fu Panda. La segunda. ¿Hay una segunda? Hay una precuela que cuenta la historia de los maestros. Entonces, no creo, me dijeron que no estaba muy buena. Pero van a ser otra. Para, espero que no sea la mierda que yo bajé la otra vez de Crazy Torrent, que era una... no te la terminé mostrando al final nunca. Era una reverenda guarangada asquerosa que decía de los mismos creadores de Kung Fu Panda que tenían una animación chota que eso sí parecían gráfico de Play 1. Te lo voy a traer la semana que viene, me voy a acordar de buscarlo. Si no te lo dejé acá en un DVD, te está en mi casa todavía. Y mi garganta arde con el fuego de los mil infiernos del dolor. Pero haré el sacrificio de seguir adelante. No puedo. Lo estoy considerando y me quisiera rendirme en este momento y volverme a casita, pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Después de esto, Randall le dice que aunque sabe que no es asunto suyo, no le ve futuro a la relación que tiene con Callie. O sea, él no la tocaría con su verga, y eso que es carne muerta, así que... Y es posta lo que dice el hombre. Más tarde lo vemos a Mark de camino al trabajo, reflexionando sobre lo que Randall le dijo, lo cual para su sorpresa el zombie tiene razón. Además de ser una demonia, Callie es su jefa, y acostarse en el trabajo es siempre una pésima idea. Pero en su defensa, Callie está que arde. Y sus entrepiernas se complementan, algo que es bastante difícil de conseguir en la ciudad. Acto seguido y excelente chiste visual, vemos a un hombre lobo besuqueándose en el parque con una calamar. O sea, bastante interesante de ver. O sea, el flaco dijo, la entrepierna de él y de Callie se complementan, es algo muy jodido. Y lo que siguiente que vemos es un hombre lobo besuqueándose con una calamar. O sea, tiene razón, es muy jodido. Bueno, de paso, el tráfico estaba bastante congestionado en la zona de Soho, del Soho, debido a la convención anual de Yetis. Y no me refiero a cazadores o creyentes del mítico ser, sino me refiero a verdaderos Yetis. Sumado a una colisión de ballenas de tierra que son ballenas con patas. Segundos más tarde, Mark recibe una llamada de Callie, quien le dice que lo de anoche fue un error y que no espere ninguna clase de trato especial, solo porque vio su concha. Literalmente eso es lo que la chica dice, y no pude cambiarlo por ninguna otra palabra porque no iba a quedar con esto. O sea, no me jodan a mí, posta es lo que dice la muchacha demonio. En fin, la conversación es escuchada por Twain Von Raper, otro demonio y el jefe de ambos, quien le pregunta a la chica a quién le está hablando de su concha. Y esta retruca, salvándose de milagro, Scotch, cinta Scotch, señor, hablo con los de mantenimiento. Seguido de ¡dame mi cinta Scotch, gusano! Y se me destaparon los oídos con ese último. Bueno, con un tono infernal y perturbante, Mark concluye sus pensamientos diciendo que no es la relación más normal del mundo, pero si te gusta lo normal, ¿para qué carajos te molestaste en venir a Nueva York? Le doy toda la razón al hombre. Otro chiste visual de por medio. Al llegar a su trabajo en la calle, vemos a toda clase de monstruos y deformidades caminar entre humanos comunes, y también vemos como a una persona que está fumando tranquila le cae un pedazo enorme de mierda en el hombro, y este le grita al culpable que se compre unos pañales. Pequeño detalle, el culpable es un hombre águila que desde arriba le grita que me chúpame las bolas mientras sigue volando. Y Mark entra al edificio diciéndole a este hombre cagado: ¡Ey, escuché que eso da buena suerte! Ahora me la podría pasar relatando parte por parte de este primer capítulo durante horas, ya que la cantidad de bromas visuales y doble sentidos, en especial cuando estas se complementan, es insanamente abundante. Me saco el sombrero ante los escritores y el creador de la serie. El resumen de este capítulo va a ser largo, realmente largo, pero prometo resumirlo lo más que pueda. Ahora si me creen son unos idiotas, porque ya perdí la cuenta de cuántas veces prometí lo mismo y les fallé absolutamente. Porque no hay manera, en esto me explayé y se cagan. Nota aparte, el editor te odia. Segunda nota aparte, yo soy el editor, te odio. Ya lo sé. No te preocupes. Nota aparte, mi garganta me odia. Bueno, en serio, mi garganta me está odiando. Sigamos. Como dije, nuestro protagonista es un trabajador social del Departamento de Integración del Departamento de Seguridad Nacional Americano en Nueva York. Sí, el hombre básicamente trabaja para inmigración. Con la pequeña diferencia. Pero, ¿cómo no hacerlo si te coges con el diablo? Sí. Bueno, con la pequeña diferencia de que acá no son simples extranjeros, sino que la mayoría de sus casos tienen que ver con monstruos y seres bizarros de todas clases, desde hombres lobos hasta robots, desde cubanos hasta humanoides zoomórficos, hombre águila, por ejemplo, desde semidioses hasta demonios y desde aliens hasta zombies. Básicamente lo que a sus retorcidas mentes se les pueda ocurrir, probablemente lleguen a verlo tarde o temprano en esta serie. Sí, ugly Americans. Bueno, este día resulta ser muy importante, ya que El Departamento de Integración ha tomado la decisión ejecutiva de recortar casi por completo el presupuesto de servicios sociales para financiar totalmente a las fuerzas de orden. En otras palabras, la policía del mismo departamento. Estas cosas pasan cuando hombres negros se funden. Sí. Dicho esto, Twain Von Raper, o sea, violahuesos, jefe del departamento, le ordena al teniente Grimes que reúna 20 integrantes ilegales, inmigrantes ilegales, para el fin del día. Así la oficina ganará un jamón como premio. Y el duro oficial de inmigración responde: los ilegales son una enfermedad y yo soy la cura. Mark interviene diciendo: disculpe, pero los sistemas de cuotas no son ilegales. Seguido de: no quiero agitar las aguas, pero ¿no se supone que debemos ayudar a asimilar a los nuevos ciudadanos en lugar de tratarlos como criminales? Y Twain lo corrige: vos te encargás de introducir a los inmigrantes a la clase trabajadora y Grimes se encarga de mandarlos al lugar de donde vinieron. Todos tenemos un lugar en esta sociedad. El demonio se queda pensando unos segundos y le pregunta a su secretaria Cali: ¿me perdí algo? Y esta responde: no, señor, suena lógico. Al día siguiente, al salir de la junta, Mark y Leonard, su compañero de oficina, un hechicero de 500 años de edad, son abordados por Grimes, quien le expresa su asco por la manera en la que defiende a los inmigrantes, y Mark comete el error de preguntarle: ¿por qué los odia tanto? Y Grimes le da sus razones y... bueno, ¿ves este dedo que me falta? Lo perdí en una revuelta reptiliana. Me falta una rótula gracias a un hombre lobo. Mi prepucio me lo arrancó de un mordisco una criatura y ni siquiera sé qué carajos era. Perdí un montón de compañeros y a mi esposa por culpa de los inmigrantes y odio la comida mexicana. Excepto las chalupas. Para, las chalupas son mexicanas, demonios. Quise decir la comida albanesa. Armenia, la comida armenia. Odio a los armenios. Algunos minutos más tarde, Mark les está dando un discurso motivador al resto de sus compañeros de la sección de servicios sociales sobre el recorte y que la van a pelear, hasta que Leonard le avisa que todos ellos han sido despedidos y que se suponía que tenía que pedirle sus pases de seguridad. Twain y Cali pasan para ver cómo va todo y la chica demonio aprovecha para basurearlo un poco, pero antes de irse le tira un muy sexy beso con lengüetazo bífido al aire mientras le guiña el ojo. Al llegar a su oficina, Mark se encuentra con dos enormes pilas de expedientes de inmigrantes, pero Leonard lo anima diciéndole que se encargará de la mitad, y cuando Mark se va a atender a sus casos asignados, nuestro querido mago saca su varita y convierte su pila de expedientes en un vaso de whisky, el cual se toma de un trago mientras dice ¡Abracadabra! ¿Olvidé mencionar que el hombre era alcohólico? ¿Por qué no es un mago de 500 años? Tiene todo su derecho. ¿Cómo afrontás la vida si no? Pasó 200 y pico de años esperando a que descubrieran la cura para la sífilis. ¡Auch! Bueno, más tarde vemos a Mark con todos los inmigrantes de sus expedientes, a quienes les informa que debido al recorte va a tener que realizar sus sesiones grupalmente y que hará todo lo que esté en su poder para ayudarlos a integrarse a la ciudad y que los visitará en sus nuevos trabajos para ver cómo progresan. Entre ellos contamos a simple vista un robot, una cubana, un extraterrestre hippie verde de cuatro brazos, un musulmán, un jamaiquino, un cerebro cíclope canadiense que perteneció a una organización superior dedicada a garantizar la continuidad de la especie humana. Apareció casualmente en un capítulo de Sabrina la Bruja Adolescente. Sí, también. Una africana, un coreano, un croata, un demonio, un chino, un hombre koala, un ser de dos cabezas, dos brazos, cuatro piernas y dos culos. Remarcando, dos culos. Un inglés, un zombie y otro ente demoníaco pandimensional que se la pasa arrastrándose por las paredes. Algunos minutos más tarde llega Cali demandando la asistencia urgente de Mark, lo cual termina con ambos besuqueándose en el baño en pleno cachondeo y a punto de hacer un rapidito, entre una breve discusión de su actual relación, hasta que se le vuelve a escapar la voz demoníaca a Cali: ¡solo quiero corromper tu alma y arrastrarte hasta las entrañas del infierno! Mark tiene una cara de espanto tan grande que hace que la chica le pregunte si está bien y si aún sigue en pie lo de ir al infierno esta noche y cenar y de paso darle la noche más ardiente de sexo de su vida. ¡Maldito infeliz! ¿Por qué te pasa a vos y no a mí? ¡Soy ateo e invoco los 50 abismos del infierno todos los días! ¿Dónde está mi demonia sexy depravada? ¿Vos lo sabés? Sí, pero está en el contrato que nunca te lo diga. ¡Maldito! Perdonen el exabrupto, prosigamos. Sintetizando un poco las cosas, la carrera entre Mark y Grimes comienza. El último le da un discurso de guerra a sus subordinados, mientras que Mark trata de reclutar la ayuda de Leonard, pero este lo rechaza con la excusa de que está ocupado con sus hijos. Nuestro protagonista le recuerda que sabe que no tiene hijos, lo cual no importa porque el hechicero conjura dos niños y una niña. Dos preciosos niños y una hermosa niña. Y le dice a su compañero que si quiere también le puede conjurar unas películas caseras y podría hacer eso todo el día. Mark se resigna y sigue camino. El primero en ser visitado en su trabajo es Marty, el ente de dos cabezas, dos brazos, cuatro piernas y dos culos, que trabaja en un Starbucks. Mientras que Grimes hace... Todo trabajador del Starbucks. Sí. Mientras que Grimes hace una redada en un taller de costura ilegal de hombres pollo. Volvemos a Mark, que visita al croata que acaba de ser padre de una hermosa... ¿Qué carajos es eso? Posta, ¿qué carajos es eso? Es la mejor descripción que se le pueden dar a su hija bebé recién nacida y a su esposa. Aparentemente tiene cara de concha. Su vagina está donde debería estar su mejilla. ¡Qué interesante! Le querés dar un beso y le estás haciendo sexo oral. Grimes, por su lado, soborna a un informante para conseguir un dato de su siguiente objetivo, mientras Mark pasa a chequear cómo le va al gran cerebro cíclope canadiense, que está trabajando como personal de limpieza en una casa, o mejor dicho, de paño limpiador esponjoso. Oh, tiene una absorbencia. Y es suavecito, suavecito. De ahí pasamos al muelle de la ciudad, donde Grimes comienza a torturar a un calamar parlante, aireándolo. Hasta... Sí que lo es. Hasta que llega Mark para detenerlo, ya que el calamar es un ciudadano legal. Él estuvo en su bar mitzvah. En la plancha de hojas, con la cuota 20 ilegales igual jamón, vemos una lista de los diferentes tipos de ilegales anotada con fotos. Hombre pollo, 7. Latinos, 3. Calamares, 3 más, 1 más 3. Frankensteins, 3. Pie grandes, 2. Chinos, nada. Extraterrestres, quién sabe, porque no aparecen en el cuadro, en donde está encuadrado. Canadienses, tampoco pude leer. Otros, 3. Así de onda, todo con fotito, para no confundirse. En medio de todo esto, Randall llama por teléfono a Mark pidiendo su ayuda muy desesperadamente. Al llegar a donde se encuentra, la gran emergencia era que no podía decidir cuál injerto de piel elegir para reemplazar la que perdió de su mentón esa mañana. Con hoyuelo o clásico, ya que el que tiene un hoyuelo parece un culo. Se queda con el clásico. Más tarde, en el edificio MBD, vemos finalmente a nuestro protagonista visitando al zombie Tyler en su primer trabajo, mientras habla por teléfono con Leonard, quien le está dando a Callie y a Grimes acceso a su computadora y archivos de los inmigrantes bajo el cuidado de Mark. Que tiene un password gay. Sí, el cual no recuerdo por muy buenos motivos. Sé que no era Porch Monkey. Pero era algo muy, una mezcla de cosas que no deberían ser. Algo como Sugar Butterfly. Una boludez, era muy maricón, la verdad. Bueno, sigamos con esto. Bueno, le da acceso a la computadora con los archivos de Mark para buscar un blanco fácil y llenar la cuota, que le faltaba uno para eso. Y ahora nos encontramos descendiendo sin escaleras al infierno descendiendo sin escalas al infierno en una escalera mecánica, mientras Mark le cuenta cómo Callie se metió en su computadora sin permiso a Randall, quien está en un spa para zombies. Randall le recuerda que no debería sorprenderse, ya que su novia es literalmente un engendro de Satán. Así que si va a insistir en seguir saliendo con Callie, quien de por sí ya le prometió la noche de sexo más ardiente de su vida, que aproveche y se mande a lo profundo, que golpee todas las paredes. Yo ya lo hice, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Bueno, Mark no entiende un carajo lo que su amigo le está diciendo, pero igual va a tratar de seguir su consejo. Ya en el restaurante francés infernal Le Bernardin, nuestro protagonista la caga desde el inicio cuando se encuentra con Cali al decirle que quiere hacer la profundidad con ella, sin saber que su padre está detrás de la chica. Otro de alto grosso de demonio de tres cuernos. En este restaurante el menú es muy particular, ya que todos los platillos, incluidos los palitos de pan, están hechos de brazos de bebé. Es un buen menú. Mucha célula madre, muy tiernito. Ya que todos lo... ya dije esto. La velada se termina de arruinar cuando luego que su novia y futuro suegro discuten los planes para reducir la población de almas en la tierra y aumentar la del infierno, Mark pregunta ¿qué hay de malo en mostrar un poco de compasión? El muchacho no se dio cuenta de dónde demonios estaba. Bueno, toda la terrible velada termina favoreciendo a Mark, ya que el padre de Cali lo odia profundamente y esto a ella la excita infernalmente. El muchacho aprovecha la ocasión para reprocharle que se metió en sus archivos sin permiso para joderle la vida a los inmigrantes bajo su cuidado, algo que le resulta muy poco profesional, y la chica la retruca que eso fue igual de poco profesional que meter a un zombie como limpiaventanas en el edificio MBD. Mark no tiene idea de por qué, y la chica le dice que MBD significa Municipal Brain Deposit, depósito de cerebros municipal. Oh, la tentación era muy grande. Sí. Se me salté una parte. Bueno, retrocedamos a... El muchacho dice que hay de malo en mostrar un poco de compasión. No se dio cuenta realmente de dónde demonios estaba. El padre de Cali se termina de asquear de todo el asunto y se levanta de la mesa para saludar a un tal Jackson que acaba de llegar recientemente al infierno. ¡Sí! ¡Es ese mismo Jackson! El que todos ustedes creen. Peter. Ese ya va a estar en camino. Sí, desafortunadamente. Bueno, toda la terrible velada termina favoreciendo a Mark, como ya dije, ya que el padre de Cali lo odia profundamente y esto la recontracalienta. Bueno, pasemos a la parte del muchacho le reprocha que se metió en su computadora, bla bla bla bla bla. Y esta le retruca que cómo carajo puso un zombie en el depósito municipal de cerebros. Cambiamos abruptamente de escena al interior del edificio MBD, donde en una suerte de situación de rehenes, asalto bancario podría decirse, Mark trata de convencer a Tyler con mucha psicología barata para que deje los cerebros y se calme, lo cual logró hasta que los francotiradores de la policía le vuelan un brazo de un tiro al zombie. Acto seguido, luego del tiroteo, Grimes pasa en una patrulla burlándose de Mark, mientras que Twain pasa a felicitarlo ya que su incompetencia permitió que Grimes cumpliera la cuota de ilegales deportados, logrando que ganaran el suculento jamón, el dulce de la naturaleza. Tienes razón. Sí, lo que vos digas, maldito carnívoro. Segundos después, Leonard trata de subirle los ánimos al protagonista diciéndole que desde su punto de vista logró salvar al zombie y le aconseja que debe distanciarse de todo el proceso, o sea que lo tome como ejemplo a él, que ni siquiera está ahí y que en realidad es una ilusión mágica, ya que Leonard está en una isla tropical tomándose una piña colada mientras conduce su propio concurso de camisetas mojadas. Oh sí, bebé, sacúdelos. Aprieta esos pechos. Y como la noche aún es joven, Mark y Randall salen a bailar y beber en un antro local. En este lugar, nuestro zombie fiestero favorito trata de levantarle los ánimos a su amigo mientras coquetea con una mujer azul sin cabeza, con 11 pechos, 11 senos, talle WD, cuyo rostro se encuentra en su pelvis. ¡Qué divertido! Hay que conversar con ella. Oh, sí. Bueno, Justo en ese momento aparece Kali, que malinterpreta el asunto, y llena de celos lo amenaza con convertir su entrepierna en marshmallows, en malvadiscos, hasta que Mark le confiesa que ya no está seguro de que su relación tenga futuro. Todo esto sigue para encularla todo demás. Porque a pesar de que es hermosa y todo, él es un trabajador social y ella come almas por diversión, lo que los vuelve la peor pareja posible y que vive en constante miedo de que lo asesine. Increíblemente bien. Y la enfurecida cara de la chica demonia se llena de ternura y amor, ya que nunca nadie le dijo palabras tan hermosas, y se vuelven a besuquear apasionadamente. Bueno, así es. Sí. Así es más o menos la vida en la Gran Manzana, como acabas de decir. Sobreexplotado y mal pagado, buscando amor en los lugares equivocados y más veces que no, trabajando para un completo imbécil. Y más o menos así fue el primer capítulo de Ugly Americans. We are living in America. Ya voy a llegar a eso. Pasemos al cast. Matt Oberg como Mark Lilly, un trabajador social del Departamento de Integración, un joven de actitud positiva, quien siempre trata de ayudar a los inmigrantes que llegan a Nueva York. Dedicado a su trabajo, siempre está en conflicto con su colega de las fuerzas del orden, el teniente Grimes, que detesta a todos los inmigrantes, en especial a los monstruos y demás seres bizarros. Este muchacho también debe lidiar con un zombie como mejor amigo y compañero de cuarto. Cada tanto lo intenta. Un hechicero alcohólico y responsable por compañero de trabajo. Un jefe bastante imbécil. Y su novia temperamental demonio. Y su temperamental novia demonio. Seguimos con Kurt Metzger, que interpreta a Randall Skeffington, un zombie desempleado que se la pasa de un trabajo temporal al siguiente, alternando su vida entre vagancia y relaciones sexuales casuales completamente random. Capítulo 5, el orgasmo de árboles. Su pene se cansa de él y se toma el palo. Y esto fue un spoiler gravísimo, pero no importa, se van a mear de la risa con todo el capítulo ese. ¿Dónde quedé? Bueno, lo dije, a tal punto de acostarse literalmente con cualquier cosa que le ofrezca placer, llegando a extremos peligrosos como hacerlo con una tostadora. Siempre un amigo leal dispuesto a dar consejos, se lo necesite o no también. Seguimos con Natalia. ¿Tomar algo de una persona que tiene sexo con una tostadora? No sé, son cosas suyas. No, él le da siempre consejo a Mark. Así lo quiero, ¿no? Pero no tiene que ver con la tostadora. Seguimos con Natalia. Tiene que ver con la tostadora. Ok, seguimos cambiando el lema. Natalia Leguero, interpretando a Callie Maggotbon, hueso de gusano. La novia y jefa directa de Mark, quien alterna sus pervertidos y violentos arrebatos sexuales con reproches y críticas a su novio por ser tan sensible y humanamente humano. Algo que se complementa bastante bien, tomando en cuenta que es mitad humana, mitad demonio. Lo cual la califica de sucubo, por definición y apariencia. No le he visto hacer lo que es un sucubo, porque a este punto ya lo tendría que haber recontramatado 500 millones de veces. Bueno, esta hermosa mujer sufre transformaciones y alteraciones físicas, acompañados de intensos cambios emocionales que van desde extrema irritabilidad a increíble excitación sexual debido a su naturaleza demoníaca. Es una mujer que vive constantemente en la regla. Sí. Como dije, es hija de un demonio y una mujer humana. Su madre fue drogada por un culto satánico y forzada a quedar embarazada por este demonio, pero la mujer lo superó bastante bien. Seguimos con Randy Perlstein, interpretando a Leonard Powers. Sí, tiene un nombre recopado. Leonard Powers. Es como Max, pero el hermano. El compañero de oficina de Mark, como dije, es un hechicero de 500 años de edad, alcohólico y responsable, quien deja que Mark haga todo el trabajo por él. Aunque posee un vasto conocimiento sobre los diferentes y bizarros seres que habitan la Gran Manzana, sin mencionar sus aún más extrañas costumbres, las cuales comparte con el protagonista para ayudarlo a modo de compensación porque le cae bien. Y quizás sea su único amigo en el mundo. Leonard y tiene control sobre los poderes oscuros. Sí, Leonard no lo aparenta, pero es un hechicero muy poderoso e ingenioso, aunque la extensión de sus poderes o la efectividad de sus hechizos son inconstantes, o mejor dicho, constantes con su nivel de alcoholemia. Es como Tony Stark, pero mágico. Sí. Bueno, seguimos con Michael Leon Woolley interpretando a Dwayne Von Raper, el violahuesos. El imbécil jefe de Mark, Cali, Leonard y Grimes. Este demonio aparentemente forma parte de algún plan maquiavélico del infierno para infiltrar el gobierno americano y elevar el número de almas que caen al infierno. Dejando todo esto de lado. Y dejando todo esto de lado, no parece ser más que un hazme reír para sus compañeros demonios y un incompetente que depende de Cali para manejarlo todo. Seguimos con el último de la lista, Larry Murphy, interpretando a Frank Grimes, el jefe de las fuerzas de orden del Departamento de Integración, un hombre violento y amargado quien detesta a todos los seres no humanos, tratándolos constantemente como criminales o directamente basura. El hombre tiene motivos de sobra para esto, además de sus grandes y perturbantes heridas físicas. Posta, un bicho que ni siquiera sabe qué es le arrancó el prepucio de una mordida. ¡Ah! ¡Ah, qué lindo brief! Circuncisión instantánea. Bueno, datos extras. Originalmente Comedy Central ordenó 7 capítulos como prueba y debido al gran éxito que generó tan rápidamente, se ordenaron 7 capítulos nuevos, los cuales comenzarán a emitirse en octubre de este año como parte de la primera temporada de Ugly Americans. El estilo visual de esta serie es un homenaje a los clásicos cómics de horror de los 50 publicados por la editorial americana S Comics. Entre ellos la popular y archimega conocida Tales from the Crypt, además de The Hound of Fear y The Vault of Horror. Ahí tenés por qué el estilo te parecía. Pero es el estilo, no la animación. La animación es excelente. Yo te dije, el estilo era clásico de esas cosas. No estaba seguro de dónde lo reconocía. A todo eso me hizo buscar el DVD donde los tenía guardado, boludo, lo que fue hasta que lo encontré. Bueno, el estudio a cargo de la animación es Augenblick Studios, quienes incluyen entre su clientela a MTV, Comedy Central, PBS, Nickelodeon, Spike Lee. Sí, Spike Lee es cliente de este estudio. Y Cartoon Network. Dicho sea de paso, este... Ahora se pasaré por Cartoon Network, ante la duda. Tal vez en algún segmento loco de... Esto va derecho a Sony, Adult Swim o quizás Fox. Sí, ya sé, te digo, tal vez en algún evento loco de esto de... Cine Night o alguna boludez de esas, pero no creo, realmente lo dudo mucho. Sí, la verdad. Bueno, dicho sea de paso, este estudio pertenece al señor Aaron Augenblick, el director de animación de la serie. Yo creo por el estilo lo veía más como una cosa de Warner. No, ni a palo, Warner no pasaría esto ni un pedo, boludo. No, si lo pasa lo censura y lo recorta y lo deja de 10 segundos el capítulo. Por el estilo de animación, pero esto va derecho a Sony. No, esto es puro Comedy Central. O sea, South Park. La nueva de Futurama. A todo esto. ¡Volvió Futurama! Pero eso va bien después. Como decía, South Park, Archer. La nueva Futurama. Y estos están todos son de Comedy Central. O sea, a ellos les gusta el humor zarpado. Sí, de onda. Bueno, todo, como dije, esto pertenece a Aaron Augenblick, el director de animación de la serie. Y todo queda en la familia. El tema de cierre de la serie es America de Rammstein. Aguante. Veredicto. Y necesito tomar aire para esto. Se va el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Qué serie tan copada y zarpada, no me había reído así desde Archer. Aguanten las series animadas de Comedy Central. Aguante Comedy Central. Nos devolvió Futurama. Eso viene después. La primera vez que me crucé esta serie en la web de ZTV, pensé que era alguna clase de documentales sobre deformidades genéticas o algo por el estilo. ¡No joda! O sea, yo pensé que era una especie así de gente del día a día o la vida de la gente que tiene estos problemas genéticos. O sea, una cosa así. Pues fíjense los títulos. Primero tenemos el capítulo 1, se llama Piloto. No dice nada, no da mucha información al respecto. Subieron los primeros 3 casi en el mismo día. Mientras que el capítulo 2 se llamaba American Werewolf in America, o sea, hombre lobo americano en América. Y el tercer capítulo se llamaba Demon Baby, bebé demonio. O sea, tenemos el bebé alien, que es la mierda esta que nacés completa con el cuerpo al revés, que sos una masa de gelatina básicamente, con ojos rojos. O sea, yo lo tomé por ese lado. Pensé que loco, bajémoslo, por el morbo de los freaks deformes. Este fue otro accidente feliz, otro error garrafal con suerte, porque si bien no era lo que yo esperaba para nada, de todas maneras obtuve una morbosa serie de gente deforme. Esa noche vi estos tres capítulos cuatro veces seguidas cada uno y no paré de reírme en ningún momento. Pasemos a la crítica técnica. Tenemos una animación de la reputa madre, con un estilo visual fresco y original, ya que aún siendo un homenaje directo a las antologías de cómics de horror de los 50, este estilo le da un toque personal único que no se ve en la animación moderna desde la mismísima serie animada Tales from the Crypt, Cuentos de la Cripta, desde la cripta, sino, con el cual comparte un estilo similar, no igual, similar. Diseños de personajes muy agradables y bizarros que evocarán carcajadas, expresiones de what the fuck y un sentimiento de familiaridad con gente que conocemos en el mundo real. A mí me pasó, boludo. No quiero saber quién me hace recordar a Leonard o a Twain. No he tenido tanta gente conocida que me haya hecho recordar a estos personajes. Como dije, esto último me pasó con muchos personajes a lo largo de estos primeros 7 capítulos. Sigamos. Fondos y una ambientación bien lograda de la Gran Manzana, complementados por excelentes efectos de sonido y una gran OST instrumental que está presente y no se hace notar hasta que sea estrictamente necesario. Una historia original llena de comedia y realidades de la vida, con una infinidad de dobles sentidos, chistes visuales constantes y una fina mezcla de humor de todas clases, colores y sabores. Los personajes tienen personalidades tan bien creadas que tienen vida propia en más de un sentido, y aún en los casos más absurdos posibles, si se los mira con detenimiento resultan increíblemente realistas. O sea, yo me veo en la mayoría de las situaciones en las que están estos tipos. En algún punto de mi vida he estado ahí o estaré ahí. Y eso no escapa a nadie. Resumiendo, Ugly Americans es una... El complejo de los Simpsons lo hicieron. No lo decía por eso. Es que me parece que esto en algún momento yo estaré ahí en esa situación en la vida real. Si es que no ya, si es que no estuve ya. Y eso le va a pasar a todo el mundo. O dicen, esta cosa deforme que está haciendo. Pará. Eso me pasó a mí la semana pasada en la fila del banco. Eso se llama el complejo. Los Simpsons lo hicieron. O lo que sea. Resumiendo, Ugly Americans es una serie cómica animada excelente que no pueden perderse. Se las recomiendo altísima y soberanísimamente a todo el mundo. Los capítulos, como siempre, en la web de ZTV y los subtítulos en SubDVX. Así que no tienen la fucking excusa. Bajen, vean y disfruten. Y los dejamos con America de Rammstein, que la traje. terminamos por fin. Terminamos después de 2 horas y algo de grabación. Al menos por esta parte. ¿Ven? Esta edición 150, perdón, programa 51 de Persona se caiga yo. Tercera temporada que ya llega a su final. De a poco. Recordándoles que nuestra página es personasecai.blogspot.com y nuestro mail es personasecai@gmail.com. ¿Dónde tiene que mandar todas sus quejas, sugerencias, preguntas, pedidos, deseo sexual incumplido, y participar por el concurso de los 1400 yenes que está a punto de terminar? Es más, en el programa siguiente tal vez sorteemos lo que tenemos que sortear. Quizás se enteren del ganador. Quizás, o quizás quizá para la primera edición de la cuarta temporada. Quizás, quizás. Así que, bueno, antes un saludo. No sufra, pues no faltan tanto programa. La... Un saludo a Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 1180, que es nuestro sponsor oficial, y a Shibuya Station, que se encuentra en Presidente Roca 747. Del Crystal Final Fantasy. ¿Algo más? ¿Alguna cosa loca, queja, delirio pendiente? Un saludo a nuestro ex operador que nos encontramos allá en Animate, Rosario. Pero nos encontramos una cantidad de gente terrible. A ver. Además de todo esto, también pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasecai. Un saludo a Nico. Hola, Nico. Y a Costner, que ya anduvo. Ya te voy a agregar. Seguramente cuando salga esto ya agregué el link, pero sabés lo que, si no lo hice, porque no tuve tiempo. Además, bueno, no se pierdan otras próximas ediciones y nuestra cuarta temporada. Dios nos libre. A ellos. Bueno, se despide Alche. Hasta la semana que viene. No sé si para vos te vas a despedir o vas a dejarlo. No vas a dejar en el aire. Yo ya me despedí un montón de cosas a la mitad del programa, así que no quiero. Hasta la semana que viene. Thank you. Aló, aló, habla Homero Simpson. Con un saludo para los babosos que escuchan Persona no se cae. ¡Woohoo! Tomo sumasen deshita. Tomo hontou ni sumasen. ¡Kokoro-san!